Civilización fenicia, 1200 años antes de Cristo. Los pueblos cananeos se conocen como fenicios. La cultura chavín se inicia en los Andes.